Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Aquí estamos otra vez con una nueva emisión de Cerca de la Revolución, el programa que te trae rock.com.ar, el sitio de internet más completo del rock argentino. Ya suena Baltasar Comoto con el Indio Solari, a lo mejor. Esto es Serú Girán, ese tren. Corriendo por su vía y seguro a dónde va.

En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Richard Coleman. ¿Elegiste Siberia Country Club como nombre para el disco? Mira, yo vivo en Villa Ortiz hace 20 años y cuando estaba buscando el nombre, un nombre para el disco, me di cuenta que había algo, había una idea, un lugar que contenía todo el material del disco. El disco está compuesto y arreglado y grabado, si no es en casa, es en un estudio que queda a 2 cuadras de casa. Y resulta que la zona de Villa Urquiza donde yo vivo es más conocida como la Siberia. Yo vivo en la Siberia y este es el Siberia Country Club. ¿Cómo fue la participación de Gustavo? Mira, básicamente sucede que Gustavo de alguna u otra manera siempre participa en mis discos. O sea, que él participara en el disco no fue una situación fuera de lo normal, digamos, sino que era algo con lo que contábamos y, digamos, también fue una cosa que se dio muy naturalmente. Pero justamente en esta canción, yo tuve que pensar en qué canción quería que participara él. Y resulta que hay una situación que poca gente conoce. Es que Gustavo es fanático de Richie Blackmore. Sí. Toca perfectamente los solos de, por ejemplo, de Estrella del Camino. Claro, lo sabe tocar encima del disco perfectamente. Y a mí me encanta cuando se hace Blackmore. Entonces, esta canción tenía un espacio que era para un solo de guitarra, que en el demo, digamos, en el proyecto del tema lo había hecho yo, pero digo, mira, acá quedaría bien un solo, bien rockero, bien Blackmore. Entonces, en vez de hacer lo habitual, lo esperado, digamos, que Gustavo participara haciendo alguna voz, sí, una cara linda, o haciendo alguna guitarra cool, le digo, no, flaco, ponete los pelos largos y toca como Blackmore. Sonrió y dijo, bueno, dale, buenísimo, vamos en eso. Para olvidar, vamos. ¿Es cierto que tuvieron que convencerte para que finalmente te decidieras a hacer el disco? Estuvo muy bien, o sea, en ambos, en diferentes momentos, se acercaron a mí para proponerme hacer algo. Digamos, Free tiene en 2006, en 2007, no, 2006, en 2006 se acercó para proponerme hacer un disco solista, porque yo no hacía un disco solista en ese momento. Y la verdad que ese momento estaba, yo estaba tapado de laburo, estaba haciendo Ahí Vamos y estaba haciendo Carnaval de Fantasmas, sí. O sea que no tenía tiempo real ni la cabeza puesta para estar en un camino. Pero le dije a Tuti, bueno, dejémoslo acá, buenísimo, me halaga tu oferta, tu propuesta, me encanta. Cuando sea el momento te voy a llamar, vas a ser el primero que llame, y si vos estás ocupado veré, pero serás el primero. Y Daniel Castro también me llamó un tiempo después, de la nada, así espontáneamente, estaba en su casa, escuchando música y se acordó de mí, y me llamó y me dijo, Richard, no sé qué estás haciendo, te llamo de la nada porque estoy escuchando música, me puse a pensar en vos, y lo que te quiero decir es que, no sé, cuando quieras hacer algo, contá conmigo que yo quiero participar. Esas son las llamadas clave, digamos, para armar el equipo de trabajo de este disco. Después, cuando en el 2009 empecé a trabajar en las canciones, ahí me di cuenta que era el momento de llamar a esta gente que yo aprecio tanto y admiro. Y lo llamé a Twitter, lo llamé a Dani y dije, che, vamos a hacer el disco y ahí fuimos. ¿Cómo fue el método de composición que elegiste? Realmente poco, yo no soy un tipo muy, muy prolífico, me tengo que poner a componer, no soy tipo de caga y demás, ni hago ningún tipo de maxi proyecto tipo salmónido, que a mí no me va a creer, yo tengo que trabajar. Pero esta vez me había propuesto tener una cantidad de material y la única manera era encontrar un método y una disciplina, ¿no? Digamos. Claro. Así que fue así que me puse a hacer durante 4 meses, me puse a hacer una canción por semana. Eso me llevó a componer 16 canciones, más que tenía ya guardadas de antes. Con eso hice unas 18 canciones, de las cuales empecé a seleccionar con Twitter y decir, bueno, acá estamos en ese disco. Y fue buenísimo porque me puse una presión solo, digamos, era todos los jueves tenía que tener una canción. Y jueves, no hay que empezar dietas los lunes, hay que terminar las cosas los viernes, hacer el jueves. Así que quedé muy contento porque realmente fue una presión que funcionó. Después, cuando ya más o menos tenía las músicas más o menos cerradas, ahí me puse a trabajar en las letras, que se dieron relativamente rápido también, o sea, era cada letra, no tardó más que un día, o sea, era levantarme a la mañana y saber que a las 5 de la tarde estaba terminada la canción. Con él. comprender.